center of the heart. Yeah, crazy, never the predictable one. I sleep in the sun, now the strike. Possession to HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora WQ le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva letrinera del rock. Con lechón atómico y lo que le queda de voz. Y lo que le queda de cuerpo. Nos dimos una vueltita ayer y verdad que no nos la pasamos mal. Pero hoy estamos viendo las consecuencias de haber estado dándole duro al cuerpo en el fin de semana. No solamente en la cuestión de salir por la noche, sino también de trabajar, ¿eh? Estuve trabajando aquí en la casa. Pero aquí estamos con al pie del cañón, como siempre, para ustedes. En otra edición de un montón de música que nosotros tenemos aguantado en la semana. Para sorprenderlo, pasarla bien y cerrar este fin de semana y abrir una nueva semana. Party on, dudes. Excellent. Y como digo siempre, búscate tu traguito, búscate tu cervecita, que vamos a comenzar. Y empezamos con los intros para que usted se ría. ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. ¡Qué payaso eres! Me agradas y por eso voy a hacerte talco. Oye, ¿por qué eres tan embustero? Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo, al diablo que aparece. Yo me mato con cualquiera. Habemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. Eche para adelante, si vamos a echar para adelante. Sin miedo. Sí, no tengo miedo. Eche para adelante. Yo estoy claro. Estoy esperando. ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! Tarde o temprano nosotros morimos con la manteca. ¡Nos están volviendo locos! Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué?

AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Rompiendo los tímpanos con los aplausos aquí. Transmitido en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla en el canto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y ya se acabó la temporada de huracanes. Ya viene por ahí las navidades a comer el pavo en 2 semanas y estamos felices. Acerca también otro año más, un aniversario más de la nueva lechonera del rock. Se acerca pronto, a semanas estamos de, así que aplauso. Y empezamos este tremendo programa con el tema de Kenzinger del disco Timescape, y me acabo de percatar que el guitarrista de la banda, originalmente esta banda tiene, pues es un juego de palabras, porque originalmente el tiene el nombre del guitarrista, que se llama Jarno Keskinen, y le llaman Kenzinger a la banda porque es más fácil de decirlo. Falleció en el 2024 y no han dicho la causa por la cual falleció a sus 52 años, ok, a los 52 años falleció, y no dicen qué fue lo que le pasó. Pero bueno, tremendo tema que hemos escuchado de los Kenzinger. Kenzinger tiene varios discos. Yo tengo 2 de ellos, no los tengo todos. Tengo Timescape de Prophecies, que son de los 90, pero básicamente en el 2014 sacaron Last Horizon y en el 2020 sacaron Phoenix. Y no tengo esos 2, no los tengo. Así que me voy a dar a la tarea de conseguirlos, de verdad, para escucharlos y ponérselos aquí. Bueno, este programa se origina en nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, de metalpr.com. Encadenados con avanzadametallica.net en República Dominicana. También estamos encadenados con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos encadenados con Radio Metalator en Venezuela también. Estamos por Pandora's Rock Radio en Guadalajara, México. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock.com en España. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y tremendo especial que tuvo AC Rock ayer, dedicado a Kiss, de 12 horas dedicado aquí, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estuvimos escuchando bastante, estuvo buenísimo. Participamos ahí, sí, que aplauso. Bueno, no hablo más nada, vamos para la música, ya que estoy hecho leña. Yo no sé ni cómo este programa está saliendo hoy, de verdad que no lo sé. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. disco de 1987, los Armored Saints, del disco Raising Fear. Último tema, Underdogs. Nueva generación, generación, generación, generación. tema del disco Spiritus Invictus, del disco de Triumfer, los helenos de Triumfer, disco del 2024. Excelente. Vámonos con esto para que usted se ría. Que el hígado sea el órgano más voluminoso demuestra que Dios ya sabía cómo íbamos a pasar los fines de semana. Años el 2000, del año 2000, Counterfeit God, el tema de los Black Label Society, disco Stronger Than Death. Buenísimo, buenísimo. Vámonos con un tema que empieza así calladito, pero va poco a poco levantándose, de un disco que he puesto aquí varias veces, pero hace tiempo que no lo pongo. Y este tema no lo había puesto. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Los dejo con eso. temazo de los Iron Land, Sígueme, del disco Profetas del 2019. Excelente tema. Un disco que me ha gustado muchísimo. Clásico, que lo tengo. Vámonos con este clásico. Ya vas a ver cuál es. Va a pasar con Robin. Saludos a todos los que están al otro lado hoy. Brutal, de verdad que gracias a ustedes, a veces con los comentarios y demás, y uno se pone a hablar con ustedes y la pasa muy bien. Un saludo a Rafael Conway del Club 77, que nos vimos ayer allá en ese showcito que hubo pequeño, digo showcito porque hubo espérate, ¿qué me pasa aquí? Estoy aquí subiendo los volúmenes, perdónenme. Ah, que digo, ayer nosotros fuimos, estuvo bueno el show, estuvo los Hell Gambler, estuvieron, era el regreso de los Hell Gambler, estuvo Sacred Savior, estuvo quién más, Ecos y Volgara. Excelente. Cuatro bandas, estaba gratis, así que me fui para allá. Un saludo a Edwin, que está por ahí también. Metalhead Community está por ahí, también a Pablo Metalosaurio, a Diego y a Choc, que están en La Avanzada Metálica escribiendo, por ahí está también Maya Pandora, que puso su visito ahí. Saludo a Maya Pandora, saludo también a JC River, que nos está escuchando, también a nuestro amigo Manolo Torcho, que está por ahí escuchando también. Ayer, está también Metallian 1970 escuchándonos desde temprano, pidiendo, lo que está pidiendo es extremo, de verdad. Y va a venir algo hoy de lo que pidió, así que quédate por ahí, que vamos a darle ya mismo a eso. Saludo a Alvin Sierra siempre está por ahí. Saluda a los atorrantes del metal, a Robert Newton y compañía, que siempre escuchan también este programa y andan por el mundo del Facebook. Por allá andan por el mundo del Facebook, ¿sí? De verdad que... que quise. Después de ayer haber estado allí en 77, nos fuimos para Hacienda W, aquí al ladito de mi casa. Llegué aquí a mi casa cuando vi el reloj a las 3 de la mañana y yo no sé cómo yo estoy haciendo este programa. De aquí me fui a montar unos abanicos de techo, monté los abanicos de techo, monté una tablilla y estoy aquí al pie del cañón con bien lenta, la mente está bien lenta, pero estamos aquí. Voy a hacer un cambio aquí, porque iba a poner una cosa, esta no la voy a poner, vamos a hacer un cambio aquí. No, está bien, vámonos con esto, esto es un clasicazo, y preparando a la gente para el Hell Hero. Yo no sé si voy a ir al Hell Hero este año, se lo digo, por las cosas que están pasando alrededor de mí, es una cuestión de salud, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que me reponga con eso. Y no soy yo, es un familiar, es mío. Así que vámonos, no doy mucho detalle. Vámonos con esto, que va a estar en Hell Heroes. Estoy hablando de una banda que le gusta mucho a Gardy y Tommy, que a veces viene por ahí. Esta es Chastaina, Ruler of the Wasteland. Vámonos con eso. Clásico. Yeah. The Wasteland, eso es Chastain. Wow. Una persona madura ya no busca su media naranja, sino ¿no? un buen exprimidor. Sí. Ochoa con los en negro. El disco en la sangre, Echando Raíces 2015. Vámonos con esto que es una viejera. Clásico. Es una clásico, viejera, a ver si se acuerdan. She wants to run.

Temazo de banda de Honduras. Esto es Delirium, Pierdo la Fe. Excelente tema de su disco del 2011. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. De Alemania, este es Son and Death, el disco de 1987, All or Nothing. I Want It es el tema brutal. Vámonos con esto que es un nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. We'll be right back. pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan, para todo el mundo, esto es... El Mega Manager. Y volvimos aquí en los estudios de la nueva lechona del rock. Eso último, eso no. Sí, el 2025. Me pregunta Diego, es del 2025. Eso es... Los muchachos de Savage Master, del disco Dark and Dangerous del 2025. Y es verdad, se nota que es old school, es vieja escuela, totalmente vieja escuela. Ese disco más todavía, más ochentero, no puede ser, ese es el disco yo creo que más ochentero que tiene esta gente de Savage Master. Bueno, les tengo que decir que en el Coliseo de Puerto Rico el 14 de enero se presenta Avenged Sevenfold con su Life is But a Dream Latin American Tour. Así que ya tiene nueva fecha. Los boletos están a la venta en Tiquetera. Mientras duren, te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Y bueno, vamos a hablar de que este programa se transmite por un montón de emisoras que nos hacen el aguante a lo largo y ancho de la semana. Comenzando los lunes a las 4 por Metal Argentum, lunes a las 8 por César de Classic, lunes a las 9 por Rock Box Radio, lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM, lo acabo de decir. Martes 7 y media de la noche en Radio Metalator. En repetición, martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound y Emprendete Online a la misma vez. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Brutal, brutal, brutal. Y vámonos ahora con un tema de la sección que a Nestalí Vélez no le gusta, pero a mí me encanta, que es la sección precaria, donde ponemos grabaciones que cuando se hicieron no había la calidad o no tenían acceso a la calidad que tenemos hoy en día. Así que se grabó lo que se grabó con lo que se tuvo y con lo que se pudo. Y me gusta porque hay muchas joyas escondidas por ahí. Nos vamos con un disco que hemos puesto alguna que otra canción de él, pero esta canción nunca la hemos puesto. Estoy hablando de Los Españoles de Trull. Vámonos con esto que se llama Un Concierto Más en esta sección precaria. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. We'll be right back. recién escuchamos el tema de Trull. Esto es de 1985, originalmente un demo, obviamente, y por eso pues tiene esa grabación. Trull es una banda de Denia, de la comunidad de Valencia, ¿sí? Y estuvo desde 1984 a 1989 activa, ¿sí? Y pues ya saben que hay un movimiento que está salvando todas estas bandas que habían en ese tiempo, y todo lo que tenían muchas veces eran cassettes y cintas, y esas cintas pues las están tratando de masterizar o simplemente las tiran con el sonido precario que había en ese tiempo. Y eso fue lo que escuchamos. Vámonos ahora con la nueva generación. Vamos a visitar un poquito más duro. Vámonos con esta gente que se llaman Bewitched. Nueva generación. Frozen waste, as in within Arctic caves.

temazo. Out of the Garden, afuera del jardín. Crip Sermon, disco del 2015. Excelente banda. Brutal. Wow, qué temazo, de verdad que sí. Vámonos con esto. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidij Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Started out like Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. Ay, Dios mío. Bueno, escuchamos ahí antes de llegar acá al estudio Pentagram, el disco Sub-Basement del 2001. El tema Sub-Basement que lo hemos puesto varias veces. Y pusimos ahí un segmentito corto de dos cancioncitas Doom. Pero como siempre, a cierta hora empezamos a darle fuerte aquí, a empezar un poco este programa. Y vámonos con un clásico. Pero este clásico empieza lento, porque es como en concierto y va poquito a poquito subiendo así. Y es un clásico del trash, ¿sí? Es un clásico del trash. Estoy hablando de unos que... Es que ustedes... No quiero ni chotear quién es, pero ustedes van a saber. Deja que vaya subiendo, que ustedes van a saber quiénes son. Saluda a Andy de Bariloche, que nos está escuchando directamente desde Argentina. Como los otros más que se pegan a este programa. Los dejo con Slayer. No digo más nada. Eso es del disco Decade of Aggression. Eso es Hell Awaits de Slayer. Vámonos con esto. Voy a fabricar a otro He-Man y será tan diabólico como yo. He aquí mi versión diabólica de He-Man. On Canvas de Darkness del 2024, brutal, Roots of Resistance. Vámonos con esto que es un... ¡Tíralo! ¡Clásico! ¡Clásico! la justicia maldita, cuando vende la mierda tanto dolor. La verdad es a que te engaña, la golpea, cuántas veces tendrás que caer. Escuchamos Nepal del disco emblemático Raza de Traidores, el disco Justicia Maldita, el tema Justicia Maldita Este disco yo no sabía que había salido en el 2020 en edición en vinil de 12 pulgadas, ¿sí? Y hay pocas, supuestamente hay pocas copias de ese disco en Nepal. Estaría muy nítido conseguirlo en 12, acá, en el Caribe se me hace difícil conseguir eso. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Vámonos con el papá. Vámonos con Ozzy Osbourne. Esto es Time. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva Lechonera del Rock.